Con aparatitos así, la BBC transmitía desde Gran Bretaña a todo el mundo. Onda corta, damas y caballeros. No hay tecnología que pueda inhibir una frecuencia así. Vamos a hablar por aquí. Ahora, de allá que nos puedan entender, ese es otro cantar. Este programa, hecho por jóvenes para jóvenes, sí lo vas a poder entender. El bigote de Sarmiento. El primer programa hecho por estudiantes secundarios de la UNCUTO. Un programa de radio realizado por estudiantes del Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento. Todos los martes de 16:30 a 17:30. Sintoniza el bigote de Sarmiento por la FM 107.9, Radio Abierta. Seguinos en el Instagram, el bigote de Sarmiento. Baja la app para Android en la página web de Unidiversidad. ¿Qué coño quiere el ruido del mar? Esto es poesía. Esto es el corazón del mundo latiendo aquí. Latiendo por nosotros porque lo estamos haciendo latir. Porque el mundo se mueve por esto, coño. El bigote de Sarmiento. Donde se muestra lo que se oculta. Donde se muestra lo que se oculta.